se citarán mañana. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Muchas empresas están desarrollando acciones con valor agregado y es necesario conocerlas. Emisor Podcasting presenta Praxis, un podcast donde las buenas prácticas empresariales se comparten en la voz de sus protagonistas. Conoce las experiencias de Arauco y Mallplaza en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Paciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Estoy por creer, Marco, que yo soy el culpable. Voy por Atalanta, pierde. Voy por el Barcelona, pierde. Por el que voy, pierde. ¿Qué pasa? Ya, pero aquí ganamos siempre, Marcelo. Aquí ganamos. ¿Eh? No, en el fútbol, no, es tampoco. en el fútbol. ¡Ay! Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 11 grados y 4 décimas, la temperatura actual 54%, 52%. Mira, acaban de cambiar de humedad relativa del aire y la temperatura cruzó y surcó solo los 13 grados en Santiago. Marcelo Comparini, Abate. Ok, día viernes, día de noticias, por supuesto, importantes con nuestro torito. El potro ciudadano llega ahora, Miguel Iván Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Está muy achacado por el 8-2. Sí, 8-2. 8-2, achacado porque uno por Vidal, ¿no? Uno tiene ahí el corazoncito con el compatriota, pero cuando hablábamos de las llaves de Champions, yo les comentaba como, oye, atención al viernes, partidazo, Barcelona-Bayern, decían el partido más peleado de la serie, paliza histórica. Al Barcelona como de los años 30, que no sean tantos goles, la habían hecho, bueno, en esa oportunidad de los años 30, creo que fue como un 9-1, claro, pero ahora 8-2. Y con esto ya se derrumba por fin ahí el imperio catalán. Todo se derrumbó. O sea, claro, uno al decir el marcador final del 8-2, claro, suena de perogrullo decir que fue una paliza, pero es que desde el minuto 1 te diría que el Bayern no le prestó jamás la pelota al Barcelona. No, tanto así que incluso uno de los goles del Barcelona fue un autogol. Sí, así de miserable. Sí, había una intensidad, pero sé que estaba leyendo un comentarista argentino recién que decía algo interesante. El Bayern Múnich nunca dejó de entrenar. Incluso en plena pandemia pudieron seguir entrenando. En cambio, el Barcelona estuvo un mes y medio parado. ¿Fuera de forma física? A esta altura, es que es ver cómo corrían uno y cómo corrían otro. Sí. Pero a ese nivel es una diferencia insoslayable. Probablemente esté ya en un consuelo absurdo. La vergüenza ya fue. Ya está. Fue. Sí. Bueno, y no hasta hace mucho tiempo uno veía en redes sociales a los jugadores del Barcelona en yates, pasando sus vacaciones en el verano europeo, que claro, uno dice no está mal, pero en ese tiempo arando ahí los alemanes, que ya se perfilan como como a lo mejor campeona, a lo mejor se pueden caer en otro partido. Oye, mañana otra llave interesante, Manchester City. Exacto. Por eso, otra final adelantada. Si el otro lado son de los equipos malos, pues entonces van a jugar otra final Marcelo, ahora con el Manchester City. Por favor. Para el otro lado hay puros, hay puros paquetes, troncos. Sí. Puros se sepa, paquetes. Se sepa. Verdad, oye, sí. En todo caso, dicen que Quique Setién, el entrenador del Barça, probablemente hoy día mismo ya nos sigue en ese lugar. Hay Yo que creo cambios, que dijeron, ¿no? El Caputo es el hombre, ¿eh? Sí. ¿El Caputo? Caputo el hombre. A mí me llegó también un que después me conté que era un meme, que el Peineta Garcés también estaría siendo sondeado por la dirigencia. El Caputo Grana. Chileno, ¿eh? El Caputo segunda chileno. Oportunidad. Sí. Segunda oportunidad. Ya, vamos con la noticia. La otra. Sí, vamos con las noticias que tienen que ver con el coronavirus, que tiene tres aristas, uno diría no muy positivas, desafortunadamente. La primera con las cifras, que hoy se registró una leve alza de los casos de COVID-19, principalmente en la región metropolitana, que venían bajando, venían mostrando un rasgo más positivo, pero justo ya en la previa del desconfinamiento parece que se están revirtiendo esas cifras, porque hoy día volvimos a pasar el umbral de los 2.000 casos, 2.077 en particular, y en el caso de los fallecidos, hoy día se registraron, aquí tengo el dato, mira, lo importante es que ha cambiado un poco el criterio para establecer ciertas cosas que es lo que puede ahí hacer una especie como tirada floja, porque se está testeando mucho más. Se está testeando más y por eso dicen que se estarían dando más casos, pero lo importante es hacerle frente a la positividad y que de ahí no estamos subiendo el 7%, lo cual es positivo. O sea, para empezar ya a hablar de... Claro, de que estamos relativamente bien. Siempre dijimos que era un 10%. Yo peso positivo. Perdón. Sí, estamos en el 7%, que eso es lo importante. ¿Qué fue lo negativo? Por lo menos no es una información oficial del MinSal, pero que también hay que hacerle frente y fue replicado por varios medios de comunicación. Es un informe que realizó la Fundación Ciencia y Vida, que en la Fundación Ciencia y Vida es un conjunto de las universidades San Sebastián, del Desarrollo y de Valparaíso, que dan cuenta de que están fundamentalmente las comunas de Ñuñoa y La Reina están, el concepto técnico que se dice, en un R efectivo a mayor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus se está propagando rápidamente y se traduce en que todos los días se espera una mayor cantidad de infectados en relación al día anterior. Esto en congruencia a que fueron las comunas que fue en este las que primeras pasaron, por lo menos de la región metropolitana, a la fase 2 de transición. Ya hemos comentado aquí mismo la situación que se da particularmente en los centros cívicos de cada comuna, en los parques, en plazas, de gente que, no vamos a decir todas, pero sí hay un porcentaje que no respeta las normativas sanitarias del distanciamiento físico, del uso de la mascarilla. No la respetaba en cuarentena total, no la claro, respetar ahora. Puede ser. Y lo mismo se está registrando durante estos días en Santiago Centro, cuando paradójicamente va a entrar al desconfinamiento. Entonces hay que estar muy atentos a eso, porque si no el miércoles, en vez de hablar de pasito para adelante, vamos a estar hablando del pasito para atrás. Dice que le dan 12 pasito horas para adelante a Santiago para volver a cuarentena, ¿eh? Más o menos. Oye, desesperado. Les va a durar fea, poquito. Cero fe. Fea ya ahí, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a una canción o algún datito más de este tema. Sí, solo para cerrar y ya dejar hablar de coronavirus, una evolución de una noticia que ayer Marco entregó hace un golpe periodístico y que tiene que ver con la titular de salud, Paula Labra, perdón, de la Secretaría Regional Ministerial, que ayer en horas de la tarde habría presentado su renuncia. Extraoficialmente se sentía que ella, a 4 meses de haber de estar ocupando el cargo en reemplazo de Rosa Yarse, se sentía pasada a llevar porque el gobierno había enviado un asesor a la subsecretaría para apoyar las tareas de trazabilidad, que sabemos que ese concepto es clave para ganarle al coronavirus mientras no exista una vacuna, y que había sido muy criticado. Ese asesor efectivamente existe. Lo que dicen es que como la tarea es de redoblar esfuerzos en la trazabilidad, que era para que fuera un compañero y no una especie de supervisor o alguien que le va a venir a decir qué es lo que tiene que hacer su trabajo. Eso entendemos que es extraoficial, nunca se ha dicho. Y en horas de... No, pasó mucho rato, porque yo vi el tuit del Minsal que a poco de ratito decía que eso era falso, que había habido efectivamente una conversación, pero que se había retractado, en este caso, Paula Labra. Miguel, hoy, sí. Pero esto se supo en la mañana, nos contó la Carla. ¿Pasó algo durante el día de este tema? Claro, porque le preguntaron al ministro en el balance... Y se pone un poco nervioso y no sabe muy bien qué decir. Dice que efectivamente ella había... Primero habían dicho que no había presentado la renuncia, y aquí es donde el ministro dice que sí, que efectivamente pasó esa situación, pero que respondía a asuntos personales familiares, que era el tiempo y la demanda que requiere el cargo, tal vez no le daba para poder desarrollar sus funciones como correspondía, pero que finalmente le habían dicho que estaban muy contentos y agradecidos con su trabajo, y le habían hecho reflexionar de que ella tenía que seguir en su cargo, y así fue. Nah, mira, pero, bueno, extraño, o sea, no tenía tiempo para la familia, y ahora sí tiene tiempo, es muy raro. Bueno, ok, raro, claro. Suena raro. Ahora sí. Un pasito para adelante y dos para atrás, pues sí. Uno para atrás. Vamos una canción y seguimos revisando noticias. Ah, hey, hey, hey, pobre. Ahí está entonces, Chain, Chain, Chain. Oye, ese clima eco que... Sí, no, ¿quién todavía es? Estoy... Marcelo parece, Marcelo, volvimos, Es que se escucha un eco. Se fue a hacer un cafecito, Marcelo. Se fue a hacer un o sea, no, con el tiempo... No que es lo un mismo. De limón, ¿eh? Un pay no de es limón. Lo mismo, ya. Es que canta poco esta niñita. Ah, sí, bueno. Nos pusieron las canciones más largas en este bloque. Sí, dime. Listo. Sigamos. Ya, seguimos con las informaciones. Obvio. Sí. Una actualización de algo que no tiene nada que ver con coronavirus y que hace tiempo que no hablábamos, porque un nuevo detenido sumó esta madrugada la causa por el nuevo robo del siglo. ¿Se acuerdan de este que ocurrió en el aeropuerto de Santiago en marzo de este año? Donde se estima que el motín hubiese sido de cerca de 13.000 millones de pesos. Esto incluía joyas, incluía moneda local y moneda extranjera. Gran cantidad de este dinero era en euros. el que la persona que estuvo detenida hoy se estima que sería la octava capturada por el caso. ¿Y cómo determinaron esto? Durante toda esta la madrugada hubo allanamientos como en siete domicilios como de las comunas, en Lo Barnechea, en Las Condes, como en el sector oriente, y en uno de los lugares encontraron 90 millones de pesos. Nanito, no te puedo creer, Nanito está metido en esto. Está ahí, pues, encontraron sí. a Calderón, y abrieron la puerta y estaba Nanito. Hay una persona esperándolos con un arma de fuego y un cuchillo. No, Nanito, saludos para Nanito. Sabemos que nos escucha todos los días. Sí, pues Nanito, encontrar 90 millones Nanito, de pesos. Si estás ahí, abrazo. Oye, para ti. Ya este gallo lo venían persiguiendo así por los otros detenidos, habían soltado un poco la pepa, los venían siguiendo, imagino. No, o sea, claro, pero se dice que una por una parte eso, pero por otra una seguidilla, porque algo les pasa a estas personas que yo no espero que sus robos sean perfectos, pero pasa lo mismo que en el primer robo del siglo, que empiezan, como se dice en buen chileno, a cachiporrearse. Claro, primero a gastar de manera desmedida, a comprar cosas de alto valor en efectivo. Pero también ese dato que uno piensa hacen robos tan sofisticados y se caen en cosas tan tontas como de empezar ahí. También hay como con las bandas rivales, como, ah, mira, pero tú qué, robaste un cajero. Mira, yo robé el aeropuerto, vos. Ah, tú manejáis tal auto, yo manejo este. Son esos los datos que a priori le dieron señal a la policía de investigaciones como para empezar a hacer el seguimiento y después ya tener las órdenes respectivas de fiscalía para poder allanar, como les comentaba, estos 7 inmuebles, como les decía, de las comunas de Vitacura, Lo Prado, Pudahuel y Santiago Centro. Fue un acto en conjunto. Y les decía, estos 90 millones estaban enterrados en una de las casas, pero con un sistema muy sofisticado donde les ponen como cartón y una especie de papel especial para que no se humedezca la plata y después al final se le empieza a correr la tintura y queden inutilizables los billetes. Además, armas de fuego. Y lo que da mayor cuenta de que efectivamente podrían como ser ellos artistas. Sí, pues una vestimenta similar a la que usaron, a la que usa Carabineros. No era la misma, era como una réplica. E inhibidores de GPS para que cuando ellos arrancaran no los pudieran localizar. Tienen que ser formalizados. Sí, por favor. ¿Y cuántos se supone que todavía están libres? Lo que pasa es que se estimaban que eran 13 personas las que participaban. Yeah. Este vendría siendo el octavo. Entonces ahí quedarían 4, pero claro... Y el otro dato interesante, ¿cuánta plata todavía no ha sido recuperada? Mira, ahora recuperaron 90 millones y esto se suma a los otros 100 que habían encontrado en mayo en la captura de los otros 8, porque recordemos que los 8 lo agarraron de una. Claro. Entonces... No sé, sí, okay. Sacar la cuenta, bueno, 190 millones a 13 mil millones, les queda un poquitito por recaudar. Ahora hay que también ver cuánta de esa plata queda, cuánta otra se gastó, no sé, ahí ya queda un poquito más paño que cortar. Perfecto, Listo, hay que seguir después viene la serie, ¿eh? Va a haber una serie sobre esta sobre este robo seguro. Y adivina quién la protagoniza. ¿Quién? Nanito. Nanito, no. ¿Quién, po? No, mira, si no me equivoco... Este no va a ser el programa que se burle, Nanito, ¿ah? ¿Eh? No, por favor. No por un cuchillo, porque la risa fácil, por favor. Este es un programa que no se caracteriza por eso, ¿ah? No, si no me equivoco, el que la protagoniza es Andrés Parra. El mismo que protagoniza todo, que protagoniza el presidente, el patrón del mal... El Darín colombiano. El Darín colombiano, el Ñeco colombiano. Cual. Oye, esos otros Lucho Ñeco están todas. Pero vos sabés eso, sí. La sana envidia. Sí, ¿Vamos a una canción o tenemos más informaciones? Vamos a una canción y nos damos más cosas. De las buenas, sí, pues. ¡Oh, la cura! Mira, chicos, no lloran. Sí, dale. I'm Ahí está. Bien, entonces, ahí está. The Cure, ¿con qué nos vas a sorprender ahora, Miguel? Sí, los voy a sorprender ya con informaciones del mundo legislativo. Ustedes se acuerdan que después del estallido social se había presentado un proyecto que reducía el número de parlamentarios. Eso ha estado un poco descansando en el Congreso, pero hoy el gobierno ingresó una indicación a ese proyecto, una indicación que viene... Que lo está impulsando el presidente de la República. No es un veto presidencial, pero sí él está apurando el Congreso que se apure. De hecho, bueno, uno de sus anuncios que le puso suma urgencia es la cuenta pública que entregó hace poquitas semanas. Básicamente, ¿en qué consiste? Que si se aprueba esta indicación y este proyecto en general que se presentó, los senadores seguirán siendo 50. ¿Se acuerdan que fue acordado con el fin del sistema binominal en el segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet? Pero el detalle está en la Cámara Baja, con los diputados que se disminuirán de 150 a 134, o sea, 19 menos a los que tenemos hoy. ¿Cuál es como el otro factor distinto y que yo he visto que ha habido como polemiquillas, discusiones por redes sociales? Es la llamada bancada del 1%. Que hay mucho descrédito que hay en los representantes que hay por los territorios, de gente que tal vez se estima que, si bien ellos ganaron en la ley, digamos, democráticamente, porque hasta ahora no hay nada que diga que uno tenga que ganar con uno o con 500 votos. Mientras sea la mayoría, puede ser, pero ahora eso quiere cambiar, y es decir que cualquier parlamentario requerirá mínimo un 3% de piso de votación personal, ya sea en su circunscripción, en la región o en el distrito. Esto, no sé, también genera como sentimiento encontrado en decir cómo se va a resolver en el caso de que haya empates técnicos o que alguien diga, bueno, a lo mejor yo saqué pocos votos, pero aún así fue la primera mayoría. Son cosas que tienen que ir resolviéndose en las discusiones que van a haber, que uno esperaría que fuera corto, pero claro, lo presentan en el Senado, se va a ir a la Cámara de Diputados, van a hacer indicaciones, será la comisión mixta, así que tenemos a lo mejor un poquito de tiempo para resolver este tema. ¿Cómo se aprueba esta reforma? Con el 3/5 de los votos, o sea, 93 en la Cámara Baja y 26 en el Senado. Ya. Perfecto. ¿Y entonces qué viene ahora? No hay remate en esa noticia, solo... No hay remate, eso. Ya. Es, no, una, no es remate. Una cosa que está en curso. Venía fome. Sí, yeah. Igual venía fome. Sí, es bien. Mucha información, demasiada información. Sí, me sí. Me ganaste con el Lidia, te gané con el... Livianita. Hay algo más livianito. Volantines no tenés. Volantines. Algo. Pompas de jabón. Algo que claro. A lo mejor nadie estaba muy pendiente, y uno se podrá explicar por qué, pero que hoy día se tenía que dar la resolución sobre el requerimiento del cese de cargo del diputado Hugo Gutiérrez. ¿Se acuerdan esta idea de institución, ¿verdad?, que había presentado por parlamentarios de Chile Vamos? Lo acusaban de varias cosas, de haber incitado de palabra por escrito la alteración del orden público. Además, ¿se acuerdan de vamos, una pincelada nomás decirlo, estos dibujitos que habían de la fiesta navideña, la fiesta comunista? Que él había retuiteado. ¿Y qué pasó con eso? Quedan dibujitos. Bueno, finalmente el Tribunal Constitucional solicitó más tiempo sobre la definición de la eventual destitución de Hugo Gutiérrez. Dijeron, mira, la verdad es medio complejo el tema, no estamos muy de acuerdo. Usted sabe que entre medio también hay otras cosas, porque hubo un par de miembros del Tribunal Constitucional que tuvieron que abstenerse porque hay una acusación por parte de Hugo Gutiérrez contra ellos. Es claro. El ministro Aróstica y se me va el otro. Lo voy aquí. Sí, pero hay dos que están claro, entonces, están excluidos, eximidos. Trump parece. Trump. No, mira, Iván Aróstica y José seguro. Ignacio Vázquez están inhabilitados debido a una querella que Gutiérrez interpuso en contra de ambos. Entonces está todo medio. Pero te digo una cosa. Complejo. Sí. Ah, mira, yo uno no es abogado, ¿no? Pero esto es por, esta es la razón por la que la justicia en Chile es a 2 por hora. ¿Por cómo van a tener que necesitan más tiempo de qué? Si es muy claro todo lo que le están presentando. Yo creo que en media hora de discusión debiesen llegar a una conclusión. O no es pertinente la acusación, o sí. Pero que no hay tiempo, no va a cortarla. Si no es claro. Tanta pega. O sea, no son pues, años de además, investigación. Es una cosa que hay que ver. Bueno, exacto, además ellos no votan según lo que a ellos les parece bien o les parece mal, sino hacer prevalecer lo que dicta la Constitución. Pues ahora, ¿quedó fijado? Cuando nos dicen a nosotros, oye, pucha, que huevean con la locución, esto mi sobrina lo hace mejor y en 5 minutos. Toda la razón, po. Claro. No, toda la razón. En este caso es verdad. Sí, bueno, al final esto quedó. Pero ¿quién está al otro lado del micrófono? Uno, po, papi. Eso. Bueno, Marco Marcelo, finalmente esto quedó fechado para el próximo viernes 4 de septiembre. Hay gente que dice, bueno, pero sigo Gutiérrez, no sé, y con la polémica que tuvo hace poco. 4 de septiembre, se van a tomar 2-3 semanas más para ver esta cuestión. No, sí, es verdad. Harto tiempo, pero independiente de las sensaciones que pueda generar Hugo Gutiérrez, más que quien sea, no siempre es noticia que destituyan a un parlamentario del partido que sea, porque no es algo muy común que se dé y, claro, también como genera como esta sensación del Tribunal Constitucional que vendría siendo como una especie de tercera cámara. Tiene que ver más con el tema de fondo de quién es. Sí, ¿cuáles son las cosas que más molestaron y que presentaron? Pero a mí lo que más me llamó la atención de todas las cosas, independiente de los dibujos, fue ese retweet de un video de una gente que estaba atacando ¿te acuerdas? Una especie como de carro policial y que en el norte, sí. Y que le metían unos palos por allá, era como Iquique, y que el comentario de Hugo Gutiérrez dice: Iquique la lleva. O sea, como claro. Vamos que se puede. Yo creo que eso es muy grave. Vamos que se eso puede. Grave. No, y los dibujitos también. Además que uno sabe que Renca la lleva. Como él disparándole a. Le estaba quitando claro la frase. Protagonismo. No, además de los dibujitos de él disparándole al presidente. No, no da ni siquiera como para humorar. Uno lo mínimo que pide es que mantener cautela y seriedad en que el. Que le corten la barba. Lo mínimo que le corten la barba. Por eso lo menos. Hoy día es verdad que también. Independiente de que uno le caiga bien o lo que sea, Gogo Cotieque, los mensajes de odiosidad son brutales, digamos. Permanente, sí. O sea, lo no sé, ya, pero la amenaza pero eso de no asesinato. Es, ya, o sea, pero eso no es ilegal. Ser odioso. No, no es ilegal. Pero amenazar con matar a alguien. Sabemos que las redes no son así, pero hay gente que esto lo lleva a la justicia. O sea, es un tipo que permanentemente. Es asediado, independiente que no se comporta de buena manera y que en redes sociales es bien brutal también. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Ojo con bueno, con la odiosidad que tiene. Y que ¿cómo logramos encontrar un hilito y empezar a tirar hasta que completamos todos los minutos? Mira, bueno, más que le dimos falta ahí Luis, algo. Qué buenos compañeros que me ayudaron a remar. Porque sí, ¿cómo se...? Ah, iba a decir una cosa, nada que ver. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder y... Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti. De BCI paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. En Cupru, más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cupru.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cupru.cl. Nos vamos a la pausa. ¿Ya viene la cabalgata? ¡La cabalgata! ¡Ay, canta! Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Tu 10conmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu 10conmodelo.cl y listo. En Santander tenemos un compromiso con los emprendedores y sabemos que hoy más que nunca necesitas un sitio con e-commerce para tus ventas online. Por eso, como cliente PyME, te ofrecemos una de las 12.000 páginas web totalmente gratuitas para que vendas tus productos. Solo debes tener activo Office Banking o suscribir un pago automático de cuentas. Empieza ahora a vender online. Pide este beneficio llamando al 600-320-3003. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Bueno, aquí ya estamos. Ya estamos entonces, de vuelta. ¿Y no íbamos a hacer la cabalgata ahora? Ya. No, después de la canción, Marcelo. Ah, vamos a contar una noticia. Vamos con una noticia. Entonces, deja... Tu desconcentración me preocupa. Entrar en un tema que hoy día fue durante gran parte de la mañana y de la tarde muy comentado en las redes sociales. No sé si viste la película Annabelle, de esta muñeca diabólica. Una muñeca diabólica. Sí, no es Chucky, es Annabelle. Bueno, esa muñeca, la que se utilizó en la película, está en un museo, la tienen guardada ahí. Y durante el día empezó a circular la noticia. El museo de estos Warren, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Los que barren, sí. Es una, no, Warren, los mucho. Warren, ¿cómo se llama? Wallis. El museo de los Warren, que son los de señores los... que hacían esta las películas, se basan en ellos, por favor. Perfecto. Y Lorraine se llamaban. Eduardo y Lorraine. Los Warren. Eduardo. Bueno, el hecho de que empezó a circular de que se había escapado la muñeca diabólica, que había desaparecido. Y hasta ahora nadie sabe de dónde salió el rumor, porque hay dos teorías. Una entrevista, quédate como los rumores en Twitter, en las redes sociales, es mejor no confiar en ellos. La primera teoría de por qué empezó a circular esto es porque le hice una entrevista a una actriz británica que se llama Annabelle Wallis, y que ella en su entrevista dijo que en la película La Momia con Tom Cruise, le dijo que era imposible que corriera más fuerte que él. Y que en la traducción japonesa, o en la entrevista japonesa, en vez de decir Annabelle corrió, decía Annabelle escapó. Y alguien leyendo eso ¿escapó? Dijo, ¡escapó Annabelle! Y lanzó la noticia de que Annabelle había escapado. Y el otro es de un diario brasileño, la otra teoría, que dice que Warner Brothers liberó un video que muestra la muñeca durante la cuarentena, y la muñeca Annabelle, que se supone que está poseída, no estaba en el lugar donde supone que debía estar en este video del diario Globo de Brasil, y de ahí sale el rumor. Pero hasta ahora todo el mundo dice que es un rumor, que nadie lo ha podido confirmar, y ¿ya? Bueno, la gente está con susto, no, de que Annabelle llegue a tu casa. ¿A ti te gusta? Nunca, no tenía idea que existía hasta ahora. Pero Annabelle, nunca tu hijo no lo vieron así. Mi hija la vieron, pero sí. No la ven completa, parece como que sí. Se esconden, así, es muy raro. No, parece que la habían visto porque la noticia me la contaron ellos y estaban muy impresionados de que Annabelle fuera libre y jugueteando por ahí, pero yo no la he visto. A propósito de películas, la mayor cadena, esto es interesante, lo podrían replicar acá en algún momento, la mayor cadena de cines del mundo, que es AMC Theaters de Estados Unidos, va a reabrir sus puertas. American Movie, no sé cuánto se llama, ¿no? Cinemas. American Movie Cinemas. Perfecto. Sí. Y después viene Theaters. Bueno, sí, AMC Theaters va a abrir el 20 de agosto para además al mismo tiempo celebrar los 100 años de la historia del cine en Estados Unidos. Y es por eso de que el precio de ese primer día va a ser el mismo que había cuando abrió sus puertas hace 100 años, es decir, 15 centavos. Precio de 1920. 15 centavos por un día para ir a ver las películas que... Ahora, no han dicho si las películas van a ser de 1920, que sería divertido. Mala. Puede ser, pero ¿qué tenía? Mala y corta, duran 20 minutos. Claro, bueno, no, son las películas modernas que están listas para ser estrenadas. Ahora, con todos los resguardos, menos gente por sala, distancia, mucho mucho alcohol gel en todas partes para que la gente se embadurne de alcohol gel permanentemente. En los ojos. Pero, claro. Por ahí. Pero yo creo que tiene que haber ya un protocolo que estarán pensando las cadenas de cines de Chile también, pues. Habría que ver. Oye, cómo que lo están parece pensando. Que vuelven los autocines, además, ¿no? Esa cuestión es como en la fiscal. Ah, es buena idea. Es buena idea. Porque está ahí en tu auto y veía ahí, yo, o sea, yo y no el iría, sonido es muy bueno, el sonido del auto, así, a todo cachete por ahí el sonido en tu auto. Bueno. Ah, eso es bueno, pero la radio de mi auto es mala, weón. Sí, no es tan bueno. Ah, bueno. No, olvídalo, es mala idea, fíjate, mala idea. Oye, bueno. ¿Y te acuerdas del canal, a propósito de cosas que han surgido en la pandemia, del canal que se creó para los niños, que se llama TV Educa Chile, ya sí. Anunciaron hoy día que se va a extender hasta fin de año, va a seguir sus transmisiones, y están en conversaciones con distintas plataformas para que siga de ahí en adelante. Hay varios interesados, dicen. Dice que la extensión sería, estas son una serie de productoras que son las que surten de contenido a este canal, y parece que hay conversaciones para que sigan después en otra plataforma que nos sale en esta noticia que estoy viendo, no está todavía aclarado cuál sería. Ah, mira. Dice, hay varios canales interesados en mantener la señal, pero no dice cuáles. Yo creo que esto es parte de la negociación que debe tener con distintos interesados. Parece que le ha ido muy bien, que hay muchos niños viendo este TV Educa. Deberíamos hacer un programa infantil, Marco. Es el momento. Yo creo que puede ser, ¿eh? Oye, es que ¿sabes lo que haría yo? Cosa que publicó un programa un programa sí, de infantil, nosotros, pero todo en doble sentido. Que los niños no lo entiendan. Como irlos preparando para el allá futuro. Allá voy. Irlos preparando. Mira, es que estoy viendo un tweet que publicó nuestro amigo Javier Sanfeliu. En donde dice, una vez sucedió, este es un relato de un escritor que se llama Søren Kierkegaard, o sea, no sé si el mismo, el filósofo, pero dice, una vez sucedió que en un teatro se creó un incendio entre bastidores, entonces el payaso salió al escenario para dar la noticia al público, pero este creyó que se trataba de un chiste y aplaudió con ganas. El payaso volvió a repetir la noticia y los aplausos eran todavía más jubilosos y más divertidos, y después el público murió, ¿no? Así que creo que yo, así en medio del júbilo general, va a ser el fin del mientras, mundo, digamos, ¿no? Mientras se quemaba, seguía viendo. Muy bueno. Oye, pero es que es claro. muy bueno, muy entonces, realista. Si nosotros educando a niños, básicamente somos, y la gente se ríe, y nosotros mismo. Tratando de hacer la cosa en serio, hasta que al final, este niño no entendió nada, pero es que nos reímos, las risas abundaron, como Monster Inc. Vamos a estar al final. Oye, el domingo es el día del niño. No sé si estás preparado, va a hacer algo, o ya no hay niño. Pienso en Checo Pete. Todo el rato pienso en. Viste, yo sabía. Hemos tenido en el. Por eso. Se da la cabeza por cualquier lado, ¿eh? Y para celebrarlo, Mega va a transmitir uno de los shows del Circo du Soleil, el espectáculo brasileño. ¡Circo du Soleil! Se va a transmitir por primera vez en televisión abierta en nuestro país el espectáculo Lucia. ¿Lacio? Marcelo, no, imagínate, no podemos seguir. Somos los payasos frente al incendio. Si eso somos. Imagínate, tratando de dar noticias. En una acróbata que es súper importante, que esté muy tenso, pero lacio. Entonces no agarra a nadie. Viene el otro gallo y no lo agarra, se le suelta. Completamente lacio. Pero ríe. El trapecista, claro, con mano floja. No. Claro. Este domingo. ¡Ay, sorry! ¡Se cayó! ¿Cómo se cayó? A las 3. El espectáculo no era lacio. Perdón, me confundí. No. Todavía es. A las 3 de la tarde, Lucia. ¿Ya? Espectáculo. El Cirque du Soleil, que se estrenó el 2016 en Montreal. Pero no están quebrados otro gallo, Marcelo. Shows. Pero es que está grabado, si fue del 2016, pues. Si tenés que estar en directo. Pero es si una, están es quebrados, ¿a dónde va esta plata? A sus acreedores. No, están. Pero es que no es que no haya seguido existiendo, están en ese sistema de reorganización. Viste, por ejemplo, Brooks Bar, que lo vimos el otro día, que había quebrado. Ya se supo que lo habían comprado los mismos dueños de Newport, de ¿cómo se llama? De varias marcas importantes, y ya va a seguir. Entonces, son así, se reorganizan, alguien los compra. Alguien los compra y todo eso. Bueno, alguien llora, alguien fabrica pañuelos. Vamos con una canción. A ver. Vamos. Oiga, esta es la de las buenas y la tenía ahí guardada. ¡Ay, qué buena! ¡Vamos con el funky! Lay down the boogie and play that funky music till you die. Till you die. ¿Dijiste Funky Music, Marcelo? Hay gente que sabe inglés funky. En nuestro público. Ah. Funky. Oye, pero mira, la noticia que tengo a continuación, que es del mundo del espectáculo, tiene que ver con este tema. Aunque no directamente. Desde un tiempo a esta parte, los artistas tienen que cuidarse cada una de sus actitudes, cada una de sus cosas. Y esto, especialmente para los hombres, que no pueden aprovecharse de su fama, de su poder, etcétera. Pero también de las mujeres. Y es lo que le está pasando a Katy Perry, la cantante. No sé si tienes por ahí algo de Katy Perry, Manolito, para ponerle. Manolito, por supuesto. Manolito. Sí, por Manolito. Lo que pasa de Claveles. Es que ella fue apuntada por un actor modelo que se llama Josh Kloss, quien participó en un video que se llama Teenage Dream. Mira, ¿esta no es Teenage Dream? No sé. No sé. Lo que dijo este señor es lo siguiente, dice que en el video parece que él va y la sale ahí, dice cuando volvió para presentarle a una amiga, a Katy Perry, decir, mira, chacón, lo que hizo Katy Perry fue bajarle los pantalones, bajarle la ropa interior para mostrarle a otros amigos el arminículo que estaba ahí. El crucifijo. Además, tímido, pequeño, tratando de no ser sorprendido. Y el modelo entonces dijo que Perry era muy amable cuando estaba sola, pero en público se volvía fría como el hielo. Y entonces que esto no puede ser. Y lo que dijo Katy Perry esto es, vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada. Es como, por favor, te falta humor. O sea, cualquiera le puede bajar el pantalón al otro y mostrar el crucifijo. ¿Por qué no? Por favor, hay que tener humor. De nuevo volvemos al chiste del payaso. ¡Hay un incendio! ¡Perfecto! ¡Qué gracioso! ¡Hay un incendio! Oye, otro panorama para este domingo, 16 de agosto, para los niños, el Día del Niño. 31 Minutos, que hace un buen tiempo está alejado de la televisión. Tiene nuevo material. Pero volvió el año pasado, ¿no? A TVN, sí. Una pequeña temporada, parece, ¿sí? Sí, con nuevas canciones, ¿verdad? Sí. Y ahora tiene 4 capítulos nuevos que se llaman Cuarentena 31, que son auspiciados por la UNICEF y que van a aparecer por el cable operador BTR desde el domingo 16. Estaba viendo uno, no es tan chistoso, es más bien educativo. Juan Carlos Bodoque entrevista en la parte que está en la sinopsis a una especie como científica que explica cómo nació Wuhan y se fue extendiendo. Es más bien una cosa educativa y por eso la UNICEF está detrás de esto. No sé si los otros capítulos serán con el humor que caracteriza a 31 minutos. 31 minutos, claro. O sea, habrá canciones, tipo cosas, pero bueno, para la gente que tiene esa plataforma, el domingo lo va a poder ver. Aquí sí que te voy a pillar ahora, Manolete. Calcetín con rombos. ¿Qué? Más nació como una cuestión de los derechos del niño, po. De UNICEF. ¿Sí? ¿Auspiciado y todo? Claro, sí, po. Él daba lo. No sé si auspiciado, pero sí. Me acuerdo que tenía relación con un patrocinado, una cosa así. Claro. Ya. Sí, fantástico. ¿Y qué tiene que ver un calcetín con rombos con los niños? Porque él era solo, no sé, porque nunca encontraba a su par, entonces luchaba por los derechos de los niños, no tengo idea cómo era Marcelo, pero una vuelta más larga. Una cosa filosófica. ¿Qué sabe uno? ¡Sí, uno es un payaso! no me pidas filosofar. Oye, Manuel, a ver si logras en pocos segundos conseguir dos canciones que necesitamos. Por un lado, Country House de Blur y por otro lado, Roll With It de Oasis. ¿Sabes por qué? Porque un día como hoy, era una 14 pelea, de agosto, gigantesca. 14 de agosto de 1995, el mismo día fueron lanzados al mercado inglés ambas canciones. En lo que era la gran batalla del Britpop entre Oasis y Blur. Mira. Y esto venía de los discos anteriores. Después los músicos dijeron que todo fue una invención de los sellos y engancharon los periodistas, pero que entre ellos nunca hubo mala onda. Es más o menos parecido a lo que alguna vez intentaron hacer con los Beatles y los Rolling Stones. Claro. El punto es que ¿qué piensas tú que fue el ganador? Mira, yo creo que En ese primer día Blur, ¿no? Blur, sí, Blur vendió 274.000 copias de Country House y Oasis vendió 216.000 de Roll With It, que vamos a escuchar en cualquier segundo. A ver, ahora, en el, y en el largo plazo, y en el largo plazo, ¿cuál banda prefieres tú? Fíjate que al final me quedo con Blur, fíjate. Yo también. Sí. O sea, en algún momento, los dos primeros discos de Oasis son súper buenos. Pero como no, que ya pero es que la tecla empezó a repetirse. En estas batallas como Star Wars, Star Kiss Trek, versus Queen, ¿te acordáis? Que también claro, esa. Todas esas batallas, no es necesario que uno diga que uno le gusta porque el otro no le gusta. A uno le pueden gustar los dos. A mí me gustan los dos grupos. A mí me gustan los dos primeros discos, pero me parecen mejores los álbumes más recientes de Blur, fíjate. Los más, no sé cómo llamarlo. No, a mí me gustan los bien vivos. Todos los Blur, pero Blur es una banda más inquieta, que fue moviéndose, fue buscando. Oasis hizo un disco y siguió haciendo básicamente el mismo disco. El Damon Albarn me cae bastante mejor, fíjate también. Yo encuentro un tipo más, que los Gallagher, más inteligente. Inventó gorilas, que inventó otras cosas. Un tipo inteligente. Sí. En cambio, los otros. Gallagher me parece. Noel me parece más. El otro es un tontorrón nomás. Pero que sean simpáticos o tontos los artistas, ¿qué importa? Importa, es que estaba pensando que no importa tanto, pero un tipo que es más busquilla en el sentido que tú decís creativo, me gusta más Blur y lo que hicieron, ¿no? como que había más. Yo lo traje una discusión con un amigo que no pasa a Pink Floyd. Le dije, pero ¿por qué no te gusta Pink Floyd? Porque David Gilmour me cae muy mal. Le dije, pero ¿qué tiene que ver eso? A mí me cae mal Waters y amo a... No, perdón, Roger Waters. Dijo, no, Roger Waters me cae mal. Y dije, ¿qué importa que te caiga mal? Ah, pero también no te gusta Pink Floyd por eso. No, me gusta Pink Floyd, pero no me gusta Roger Waters solo. Ah, bueno, por eso, pero son dos cosas absolutamente distintas. Exacto, Marcelo. Bueno, ¿quién iba a decir que íbamos a estar de acuerdo en esto? Porque el coleccionista aquí eres tú. ¿Eh? Digámoslo. Bueno, ahí estaba Roll With It. Ya, pero ¿a ti te gusta...? Claro. Me gusta los dos. Me gusta Oasis, pero Oasis como que se quedó medio pegado. Tiene canciones realmente maravillosas. Y siguieron teniendo canciones buenas. Pero en Blur sí, siempre me pareció más interesante. Oye, más interesante. ¿Tú sabes cuáles han sido los tutoriales? Y es el momento de que recordemos para la gente que entre. ¿Dónde están vendiéndose las entradas para nuestro show del otro miércoles? Cow.cl, cow.cl, y ahí tú puedes ver el show la próxima semana, show que estamos escribiendo. El próximo miércoles tenemos un show con invitados y todo. Y totalmente nuevo, la gente que compró antes, totalmente nuevo. Compre de nuevo, porque es todo nuevo. Los tutoriales han sido muy importantes durante la pandemia y una organización hizo un ranking de cuáles han sido los más buscados durante este tiempo. ¿Y tú sabes qué es lo que es? ¿Qué? Lo primero, en Chile los videos más buscados son los de ejercicios. Son lo que más subió de visualizarse. La gente empezó a buscar rutinas de ejercicio. A partir del 18 de marzo ya empezaron a subir la cantidad de videos de ejercicio. Después, aumentaron un 600% los de ejercicio, incluyendo los de yoga para principiantes. Oye, después que es ejercicio, ¿eh? Yo el otro día hice una clase con mi hija y quedé atónito. Bueno, es que el yoga es cuando tienes que con tu cuerpo soportar el peso del cuerpo, que es cuando uno tiene ya sus muslos, su peso, sí, po. Dar en tu cuerpo alegría Macarena, ¿eh? Sí, después vienen videos, tutoriales de meditación guiada, que subieron un 40%. Relájate, sí que lo encuentro más. Tienes mucho sueño. Escucha mi voz. Como una cosa esto prueba que la hay gente. Una burla. Hay una burla. La gente, Marcelo, está muy nerviosa porque el tercero son videos de sonidos de la naturaleza. Gente que busca pajaritos para tenerlo de fondo, me imagino. Después vienen videos de ejercicios sin equipo. Después viene cómo hacer pan de masa madre, que se multiplicaron por 5. Mucha gente haciendo pan de masa madre. Qué horroroso, ¿eh? Qué horrible. Y después viene video sobre cómo cortar el pelo. Claro, la gente en la casa ha tenido que... Ha habido creaciones. ¿En tu casa pasó? No, todavía no me han cortado. Ya varias veces. Déjamelo así, me dice mi hija. Y no te cortan, fíjate. ¿Te han cortado? Querían teñírmelo el otro día. Como teñírmelo rojo o azul, una cosa así. No lo acepte. Yo creo que es mejor que te lo corten a que te lo peinen, o sea, te lo pinten. Y después vienen los más clásicos, ¿eh? Aprender a cocinar, jardinería, consejo de belleza para videollamadas, gente que quiere salir bonita en las videollamadas. Y servicios religiosos, esos son los más buscados. Mira qué interesante el ranking. A ver, oye, pero habrá cosas, por ejemplo, el otro día vi que habían recetas fáciles como de 3 o 4 pasos. No comida sofisticada, ¿no? Sino que como galletas, cosas así, un poco más fáciles. Yo, fíjate que el otro día hice unas galletas de avena con mi hija. Y te transformaste en caballo. Yo veía la receta. No, te encargo la cantidad de relinchos que hice en medio de la faena. Pero están ricas. Pero independiente de eso, era una receta que tenía 3 o 4 pasos y me fui a equivocar. ¿Pero en qué te quedó mal? ¿Te quedaron muy duras, muy blandas, muy qué? O sea, Marcelo, un adobe, más o menos. Era poco. Y eso después hay que expulsarlo del cuerpo, si ese es el tema. Entonces, bueno, pero ese tipo de cosas con gránulo lo que hace es ayudar a la digestión. Bota bueno, todo. Eso lo dicen los fabricantes de este tipo de cuestiones, pero no uno, oye. Oye, ¿viste una mujer de Florida? Esto es una noticia de esas rarísimas. Una mujer en Florida, en Estados Unidos, que como todos los días llevaba un montón de ropa a la lavadora para que se iba a cumplir con su parte del día, su apoyo a la familia. Y cuando abre, de pronto ve que entre medio de la ropa que ya estaba dentro, ya lavada, algo se mueve. En algún momento parece que pensó que puede haber sido el cinturón de su marido. Le grita, mi amor, tu cinturón parece que está acá, pero se está moviendo. Pero nada se está moviendo. Hacía presagiar. Una pitón estaba dentro de la lavadora. No saben cómo se metió. El cinturón. ¿Por qué se mueve el cinturón? Insistiendo. Pero cachate el susto de Emily Wisnick. Que tuvo que llamar. Pero ¿cómo lo confundió con un cinturón? El medio cinturón que tiene que haber sido es una pitón, pues no calza. ¿Qué otro esos lugares donde tiene ese tipo de animales que andan por todos lados, los cocodrilos? Que vi el otro día unos videos de New Orleans, creo que era, así, Luisiana, y aparecían como casas abandonadas, y te encargo que las arañas aparecían como un pequinejo, como un perro grande. Era terrible. Hemos sido favorecidos. Aquí lo que más te puede aparecer es... ¡Hay una abeja! ¡Se metió una abeja a la casa! Una cosa así. ¡Polilla! O sea... Cosas menores, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, qué bueno. Yo me acuerdo en Ecuador de unas cucarachas que eran como del porte un patín. Perdona que dé esta referencia, pero siempre pensaba que me podían llevar a mí, cargar mi peso. Esos patines. Bueno, eso, a eso me refería. Bueno, Marcelo, sin ánimo de reprochar, vamos a una pausa y te cuento que organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti, de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. A la pausa llega el cronista crónico. El cronista crónico y sus historias realmente así para... Allá, claro. Viene un libro, va a sacar un libro. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas. AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Innovar es avanzar, progresar, perfeccionar y socializar. Es conectar. Innovar es impactar, cambiar, inspirar y transformar. Es emprender. Innovar es crear. Magíster en Innovación UC. Últimos días de postulación. Inicio de clases 19 de agosto. Sé parte en innovación.uc.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Está en todas y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En Esto Tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. La media presentación. Sebas, no. Oye, pero Cronista Crónico, entiendo que se ha transformado en corresponsal en terreno. Cronista Crónico, corresponsal en terreno. Adelante. Justamente, Marcelo, Marco, un agrado saludarlos. Me encuentro en un sector de Providencia, a la altura del Colegio San Ignacio, completamente cerrado el colegio, la Brabanzón, cercanía de la calle La Brabanzón. No sé si hay consultas. ¿La Brabanzón está cerrado por la hora o está cerrado definitivamente para avisarle a los apoderados, digamos, no? Mira, acá a la espera de que pase algo, de momento completamente cerrado y... yo vislumbro que seguirá cerrado por lo menos hasta el día lunes. Perfecto, perfecto. Gran detalle, ¿eh? Gran detalle. Hay que estar aquí cerrado el día lunes y verificar, pero de momento es información concreta, ¿eh? Absolutamente bueno, cerrado. Bueno, fantástico. Se concreta entonces el pronóstico, ¿eh? Se concreta el pronóstico. ¿Algún otro movimiento? ¿Algún movimiento sospechoso en la zona? Mucho niño, mucho perro. Te diría que dentro de la plaza Río de Janeiro, donde nos estamos apersonando, el 70% de la población sin mascarilla lleva el Imatei en su casa. Acá veo que se relajó la cosa, absolutamente. ¿Ah, la sí? Gente, pero ¿y por qué no, cronista, por qué no increpa a la gente? Increpala. Mira, la mayoría de la gente está sobre el 1.82, los adultos. Ahora, claro. Ojo, si ves... Nace la cobardía con la altura, si lo sabemos. Si ves pasar a un joven con un gran cuchillo en la mano que se responde al nombre Nano, déjalo pasar. ¿No intentar diálogo? No, para nada. No. No se entregó la cobardía. Pero... Sí, dale. ¿No se entregó? No. Qué familia linda. Oye, unos pasajes, cuatro pasajes a la Laguna San Rafael, apa. Ahí tienen que conversar allá. Mucho rato. Bueno, pero hoy día nos vas a contar de alguna anécdota, de alguna historia del Cronista Crónico. Sí, justamente, y viendo acá que la gente ya se está relajando, que se está terminando el aislamiento, quería contarles que se cumplen 15 años de una historia que ocurrió en Argentina, que también fue reporteada por este servidor, del famoso asesinato de un campesino en el llamado Pueblo de los Infieles, a 200 kilómetros de Buenos Aires, y fue un asesinato pasional en que el juez, después de indagar con toda la población, que era aproximadamente 30 familias, un pueblo chico, descubrió que todo el pueblo, todos los adultos eran sospechosos porque todos eran infieles, todos. O sea, el pueblo completo era infiel porque todos se habían cruzado con todo y en tribunales, por ejemplo, una mujer que estuvo involucrada que se llamaba Ana Alcántara decía, yo me metí con José. Y después aparecía José, yo me metí con Nancy y con Ana. Y después aparecía Nancy decía, sí, bueno, yo con José y también con Andrés. Y todos estaban cruzados, y por ende el juez se declaró, abandonó el caso, y quedó, y entonces yo fui al pueblo de los infieles, y me... ¿Y fuiste infiel, como suponemos? Que arrendé un... No, te pido respeto. Oye, y fui y contraté como un taxista que me acompañó todo el tiempo, que alojé ahí, y el que era Ribulota, un tipo así como gordo, vestido de blanco entero, con mocasines blancos, y empezamos a hacer unas pesquisas, y fui a hablar con el sospechoso de este asesinato, y después hablé con todo el pueblo, y efectivamente todos, y por supuesto en medio de la escaramuza, empecé a ser amenazado, porque ya como es un pueblo tan chico, cualquier elemento de la prensa que llegaba era visto como un sapo, y de repente tuvimos un pequeño altercado, y estaba hablando con un sospechoso, y llegó un tipo a torso desnudo, de verdad, con un palo, y me dice, che, vos estás sapeando, estás buchón, vos sos un buchón, salí de acá, pero claro. Y Ribulota, el revisero, corre al auto, un Falcon. Oh, rojo. Falcon Futura. Claro. Prende el motor y salí, y claro, empezamos a hacer como los sospechosos. Y después me junté con todos, incluso me junté con el delegado, que es como el alcalde, el semi-alcalde de Ney, que se llama el pueblo. Y mientras yo hablaba con Deney, él tenía unas ovejas y unos animales, y había un cordero que fornicó, pero estaba solo, era un macho. Entonces, con la oveja. Con él, pero va. Y él me dice, che, mirá. Bueno, en este momento entra el... Hubo una censura derby, ahí, ¿verdad? Con la palabra fornicar. Tú sabes que estamos por la híbrida, ¿no? Y eso lo maneja Carla Martínez a Paola. Ay, un saludo a Carla, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Está Carla Martínez a Paola. Que no panda el cúnico. Va. Gracias, Carla, que tiene esta doble función, ¿no? De ser operadora telefónica de la radio y ser, además, editora, que en la tarde, y manager del programa. En la tarde, la Carla se pone tubos en el pelo. Y se transforma en operadora. Sí, operadora de teléfono. No sé si está ahí. Lo que estamos hablando, ¿eh? Pero estamos en eso, ¿eh? Seguramente nos va a llegar censura. Recuperar. ¿Vamos a una canción por mientras? Vamos a una mientras recuperamos el ánimo, ¿eh? Vamos. Mira, ahí está. Ah. Excelente. Lárgate nomás, Manolo. Born in the USA, I was born in the USA. A ver. Cronista. Ahí sí está. Sí, presente. Ahí está. Presente. Roca Balbuena. Nos quedamos en el. Nos quedamos con el amor interracial que está relatando. Sí, sí. No, lo que le decía a Carla, me mandé, yo creo que 8 minutos y medio hablando solo. Caminando por la plaza. Yo decía, ¿cómo no hay contrapregunta? ¡Qué atención! Gesticulando. ¡Qué gente va a ponerme atención! Acabo de decir, hablaba de desnudo y todo, y todo impávido. Oye, no, ya, el pueblo, no, el pueblo, que, el pueblo argentino. Esto es lo que este pueblo, efectivamente, el caso que quedó no resuelto para siempre, donde todo se volvió un pueblo turístico, porque cuando tú vas de Buenos Aires hacia el norte, hay un desvío que sale de Ney y hay un cartel artesanal que sale Pueblo de los Infieles, y le empezó a aumentar, la gente va a visitar como un zoológico, van a ver a la gente, porque y el bar, hay como un solo como almacén que como que empezó a poner mesas, porque la gente supone que, no sé, todos los que tú estás viendo se están metiendo con los susceptibles a algo. Yeah. Y se volvió y se llenó, porque era un pueblo chiquitito y de campesino y todo, y se llenó, y ahora ponte tú. Hicieron como un pequeño hotel, hay como canchas de fútbol, y creció. La infidelidad les proporcionó subsistencia. Entonces, no condenar. Oye, siempre abiertamente la. No, claro, es una enseñanza, claro. Oye, ¿y qué pasó con el reportaje que tú hiciste? ¿Salió? ¿Se publicó? Salió en el diario que yo trabajaba, Crítica, de Jorge Lanata, el coque. De Guatón, Guataca. El gordo, el gordo lindo, que lo quiero un montón, man. Oye, y el gordo, el mismo gordo, efectivamente, no creía que era verdad. Entonces, me llamó a su oficina y me dijo, che, lo que vos hiciste es una comedia victoriana de pueblo, boludo. Y dije, no, pero sí, es real, güey. Es verdad. No me digas, boludo. A mí cualquier cosa, pero boludo no, güey. Boludo no, ¿eh? Hay una norma, respeto acá. ¿Y se supo quién era el asesino, finalmente? No, quedó como lo he dicho 6 veces, el caso abierto. O sea, no se solucionó. Lo dijiste cuando ya no estábamos. Claro, en el monólogo. Es que creímos que había una coma. No, coma, se solucionó. Claro, pero es una cosa del lenguaje. Claro, finalmente se cerró porque no, como eran todos sospechosos, era inútil hacer una investigación. Y quedó abierto y el juez juzgó esta francachela sexual que él llamó, lleno de Dresdémonas. El juicio, la sentencia es muy también pintoresca porque él habla de Dresdémonas y Otelos. ¿Cachai? Habla como toda una cosa como artística y que pasó también a ser como una de las sentencias más extrañas de la justicia argentina y el pueblo se volvió un pueblo turístico, el llamado Deney, pueblo de los infieles, y eso es lo que produce el encierro y por eso yo estoy a favor de quédate en casa para siempre, como el profesor Ross. Claro, sí, pues. Claro, oye, cuéntanos, Roca, a propósito del diario ese, Crítica de la Nata, que es un diario que era como el último diario fundado, una cosa así, que en la lista de pagos nadie sabía que Roca Balbuena tenía una, era como un superhéroe, que tenía otra personalidad. Otra chapa. Claro, porque otra chapa. ¿Cómo se llama? Me hacen llegar un documento y decía, che, nombre, bueno, Roca. Sí, no me jodas, boludo. Nombre. Sí, bueno, Roca, weón. Sí, pelotudo. Roca, weón. ¿No? tengo que ponerte acá en la ficha. Contame si esto queda aquí en registro. Bueno, le dije el nombre. No puedo. ¿Eh? No lo ves. Entonces me dice, nombre de tu papá. Y dije, pero ¿por qué? Mi registro. papito, vos me decís, hombre, yo, ¿sabés las ganas que tengo de comer una milanesa? Y vos me estás jodiendo. Contame, contame que no me estudié. Pues dale, dale, salgamos de esto. Y digo, entonces yo veo que la parte donde había que poner el nombre era muy pequeña. Entonces, mi papá se llama José Luis. Entonces pongo José. Y pongamos que pongo un apellido ficticio ahí paralelo y pongo Donoso. Entonces, ¿ya? Él, que era parcialmente culto, dice, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? ¿Vos sos el hijo? ¿Vos sos el hijo? Le digo, bueno, soy el hijo de él, le digo. Ah, mira, pero qué... Bueno, y queda ahí. Y de pronto llega el subdirector del diario y me dice, supe todo. ¿Cómo? Lo supe. Y dice, sí, es un grande tu viejo, ¿eh? Es un grande, tremendo, tremendo tu viejo. Y digo, ah, sí, bueno. Qué puntero derecho tenía Chile, ¿eh? Y yo empiezo a no negar. Entonces, después, me acuerdo que tengo que llamar a Tomás Eloy Martínez, que estaba vivo en ese entonces, y lo llamo, Tomás, escritor, acá, ¿eh? Sí, y me dice, quiero mucho a tu viejo, ¿eh? Lo quiero mucho a tu viejo. ¿Sabes que tu viejo una vez me dijo, en Barcelona, porque con mi viejo es allá, y decía, bueno, no, lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Quieres venir a casa? ¿Quieres venir a casa? ¿No? Bueno, una milanesa. O sea, te abrió puertas. Llegó Caparrós, que era el subdirector del diario, Martín Caparrós, y me dice, solo decime una cosa, ¿es verdad o no es verdad? No te voy a joder más, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué cosa? Lo de tu viejo. Bueno, mi viejo. Dale, me quedo ahí. Dale, monstruo, tremendo. Monstruo. Entonces fue la Nata viene a Chile. La Nata llega a Chile una vez y va al programa, un programa con Iván Guerrero, y dice, y bueno, sí, el proyecto, estamos en un proyecto, un diario. Y bueno, hay un chileno en el diario. Ah, sí, no, ¿quién? Sí, sí, es un... Dicen que se llama Roca Balbuena, pero... Yo sé por ahí que es hijo de un tremendo, bueno, un hombre que ha marcado este país, ¿no? Y Iván Guerrero dice, ¡no! ¿Cómo? ¡No, nada que ver! ¿Es una exclusiva? Yo conozco, no es, me estás jodiendo, boludo. No, no es, ¡es farsante, chileno puto! ¡Es un cagón chileno de mierda! No, no, el papá trabaja el seguro, güey, trabaja el color de seguro. ¡No puede ser! ¡Que vuelva a la plaza, chileno de mierda! Bueno, pero a esa altura ya te habías ganado, te habías hecho un nombre por tus crónicas en Argentina. No, yo sé que todavía te echan mucho, te echan de menos. Cuando yo estuve desde que se puso la primera piedra hasta que quebró y quebró por nada, así como que che, se atrasaron una semana, pelotudos de mierda, nos tomamos el diario, chicos. Y yo decía, no, pero, ¿y si esperamos? No, chileno, cagón, vamos, dale, vamos a... Brazos alzados, nadie escribe. Chileno, es que tengo que entregar. Chileno, levanta los brazos. Sin canción. Ahí fueron a paro. Yeah, y paro. Eso quebró en el diario. Quebró y nos tomamos, y sé que nos tomamos, cerramos Avenida Corriente, güey. Y cerramos, y todos como brazos unidos, así cerrando Corriente, y justo quedé yo como al medio de la calle, de Corriente. Entonces llegó un policía. ¡Doloroso! Llegó el policía, sí, y dice, míralo, el hijo de Pepe Donoso ahí en la mitad de la calle Corriente. Qué lindo momento, ¿no? Oye, y llega el policía, un gordo así, pero inflado, así con el cinturón estrujado, y me dice, como yo estaba en la mitad, dice... Creía que era el líder, pues entonces me dice, che, hagamos esto por la buena, ¿te parece? Y yo era el último. Y digo, bueno, no sé, hagamos 30 minutos, me joden 30 minutos y después entramos a cargarlos, ¿te parece? Y digo, no, yo tengo que hablar con los que están allá. No me jodas. ¿Vos de dónde ¿Quién sos? Está al medio? ¿Quién es el hijo de José Donoso? Yo me entiendo con vos. Ah, si tu viejo corre de seguro, hermano, no me la haces a mí. No, y pasé a ser un momentáneo líder, güey. Entonces yo decía, oye, tenemos media hora. Y yo nunca había hablado. Oye, tenemos media hora, acabo de hablar con el oficial. Media hora, o si no, nos van a agarrar a palo. ¿qué es el chileno? Vos no, sos, no tienes sindicato en tu país, ¿qué estás haciendo vos? Y nos quedamos media hora y después nos fuimos y no, fue todo un... Y quebró. Y ahí quebró... Semana después ya nada, ya no había nada. ¿Y tuviste que volver con la cola entre las piernas a Chile o te quedaste entre trabajando en otro lado allá? Porque quedan más historias en Argentina. Sí, no, me quedé. Oye, bueno. y hoy fue solo para anticipar, hoy estuve con Jorge Lanata, estuvimos juntos. ¿Hoy día? Sí. Porque vuelve el jornalista en 13C. Vuelve el jornalista en 13C. Así que, pequeño aviso, ¿no? Pequeña licencia. ¿Y lo entrevistaste para el jornalista? Sí. Así que, no. Personaje, el gordo. Ah, y no había rencor de Nalata hacia ti. No había rencor. No. ¿Ya no? No. No, me. Nunca me leí un libro de Donoso, la verdad. Che, es lo mismo. ¿Sabés que cuando alguien te estafa y te estafa bien, yo lo aplaudo. Bueno, cronista, notable. Muchas gracias por el contacto. Hasta la próxima semana. Que vuelvas bien a casa, ¿eh? Chao. Ya, chao, nos vemos. Nos vemos. Chao. Marcelo, ¿me estabas contando? Claro, si inviertes tu 10, si invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Nos vamos y ahora viene un país generoso. Que tengan un estupendo fin de semana. Exactamente, ya viene país generoso. Hasta el lunes. Chao, todos. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Bárbara Sepúlveda es abogada constitucionalista y directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. Durante la pandemia han provocado indignación, solidaridad y mucho interés las circunstancias de la muerte de dos mujeres jóvenes, Antonia Barra y Ámbar Cornejo. ¿A qué crees que se debe este interés en esta circunstancia tan especial que estamos viviendo? A mí me parece que ambos casos tienen muchos elementos que hacen que las mujeres y niñas y muchos espectadores de estos casos que son muy mediáticos se vean reflejados en todos estos hechos, en estos círculos de violencia, en estas situaciones precarias, en estas situaciones de vulnerabilidad, especialmente en aquellos casos que además se judicializan y por lo tanto alcanzan otro nivel de exposición. Y vamos viendo que hay elementos comunes entre todos los casos de violencia de género que hacen que las mujeres también sientan que de alguna forma en el sistema judicial en Chile alcanza muy poca protección. Hay muy poca iniciativa, muy pocas resoluciones, muy